Visión para Vivir y el pastor Carlos A. Zazueta le dan la bienvenida a esta nueva semana de estudio. Para rectificar sus errores, ¿alguna vez usted tuvo que pedir una segunda oportunidad? ¿O alguien tuvo que intervenir para restablecer esa relación fracturada? Hoy, el pastor Carlos desprenderá principios fundamentales para nuestra vida, tomando como ejemplo la intercesión que hace el apóstol Pablo por su amigo y colaborador Onésimo. De la nueva serie de estudio, Forjando un carácter maduro, le invito a escuchar el mensaje titulado El restablecimiento de un fugitivo. Aquí en el versículo 4, Pablo llama a Filemón su amado hermano. Y de una manera sutil y tranquila recalca lo iguales que son delante de los ojos de Dios. Fíjese cómo le dice Pablo a Filemón. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti. Porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Quiero pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor, porque es correcto. Dice, toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico, Filemón, que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Dice el versículo 11, Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos, tanto a ti como a mí, Filemón. Entonces el cuadro de Filemón tenía en mente a un Onésimo útil, gracias a lo que Cristo ha hecho. Versículo 12, te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte. En otras palabras, yo sé que tú, Filemón, hubieras querido estar conmigo ayudándome aquí, pero no puedes. Pero a este tu esclavo me está ayudando, así es que siéntete contento. Tú estás presente a través de tu propio esclavo, casi casi parafraseando a Pablo. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más, es todavía mejor y más importante que un esclavo. Es un hermano amado especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que, Filemón, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Pablo solicita a Filemón no solo recibir a Onésimo, sino también restaurarlo a su antigua posición de siervo, de esclavo. Tanto así que le hace una promesa. Promete pagar las deudas que le haya causado Onésimo a Filemón. Al decir esto, Pablo, como les dije anteriormente, una persona que no quería causarle molestias a nadie, ni económicas, ni nada, debió haber tenido su guardadito por ahí para poder estar diciéndole verdad, mira, lo que él te deba, yo te lo pago. Fíjese lo que dice el versículo 18. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Es como si Pablo estuviera escribiendo un pagaré aquí. Yo te lo pagaré, dice. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. ¿Por qué le está diciendo esto el apóstol Pablo? Le está diciendo, acuérdate, chiquito, que el que te compartió del Evangelio fui yo. Así es que me la debes. Mejor dicho, se la debes a Dios. Así es que, como tú, que has sido perdonado de todos tus pecados, de una deuda eterna que tenías con Dios, no eres capaz de perdonar una deuda menor a otro ser humano como este. ¿Quién te pone a ti en lugar de Dios? A veces no es esa la actitud que tomamos nosotros. No somos capaces de perdonar. El que la hace, la paga. La ley de talión. Si Dios practicara la ley del talión con usted, hermano, usted no estuviera aquí en este momento. Porque el que la hace la paga. Ojo por ojo y diente por diente. A ver, sonríe, a ver si no se le ha caído uno. Realmente, se nos ha perdonado una deuda mayor, ¿cierto? Entonces, con más razón, ¿por qué nosotros no somos capaces de perdonar una deuda menor? De eso trata aquí el comentario del apóstol Pablo. La versión de la Biblia de las Américas traduce este pasaje: sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Porque esa palabra beneficio aquí en el griego original significa favor. Ahora tú recibe también el mismo beneficio, pero benefíciame a mí al recibir a Onésimo de vuelta contigo. Pablo le está diciendo a Filemón: estoy bendiciéndote, estoy haciéndote un favor al enviarte a Onésimo, y así todas las deudas quedarán saldadas. A cambio, permite que yo me beneficie por tu buena disposición para perdonarle a él, así como tú has sido perdonado. Luego llega el versículo 21, donde Pablo se despide con una palabra de confianza de que Filemón hará lo que le dice. Versículo 21, mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido. Y aún más, otra cosa, por favor, veme preparándome ahí un catrecito y échale agua a los frijoles, porque estoy pensando ir a visitarte. No, dice, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda las oraciones de ustedes y me permita volver a visitarlos pronto. Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. También los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo de alguna otra manera le está diciendo: sé que lo vas a perdonar y yo voy a ir para asegurarme que lo hagas. Quiero ser testigo ocular de que lo que estamos tratando aquí por medio de carta lo realices de una manera clara, sencilla. Y le menciona estos nombres, a estas personas. De alguna otra manera, son personas que Filemón conocía, colaboradores de Pablo, pero curiosamente, entre ellos menciona a un tal Marcos. ¿Sabe usted quién es este Marcos? Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, el que era primo de Bernabé, aquel que causó un problema entre Bernabé y Pablo. ¿Se acuerdan en el primer viaje misionero que hicieron? Cuando este se les rajó a la primera y ya se regresó a su casa y dijo: mamá, te extraño mucho, y lo dejó ahí solos con las maletas. ¿Qué pasó? Pablo no quiso que volviera a acompañarlos y se llevó a cabo un pleito bien fuerte entre Bernabé y Pablo. Y miren ahora, aquí está este muchacho sirviendo palmo a palmo con el apóstol Pablo. Aquí están las segundas oportunidades. Y de alguna otra manera lo está mencionando aquí para decirle: Filemón, como cristianos tenemos que dar segundas oportunidades. Si yo, Pablo, le di una segunda oportunidad a Juan Marcos, ¿por qué tú no se la darás a Onésimo? ¿Te das cuenta? Como seguidores de Cristo tenemos que dar segundas, terceras, hasta cuartas oportunidades. ¿Cuántas veces, dijo el apóstol Pedro, cuántas veces, maestro, debo yo perdonar al que me ofende? ¿Hasta siete? Imagínense, la ley decía que nada más tres. La ley de Moisés decía que tres veces podías perdonar al que te ofendía. Y él dice, ¿hasta siete? Me veo muy generoso. Cuatro más, tres más, cuatro más, imagínense. No te digo siete, sino hasta 70 veces siete. Y no saques la cuenta. Todas las veces que sean necesarias, debes estar dispuesto a perdonar al que te ofende. Wow, interesante, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de Filemón a esta carta? ¿Perdonó a Onésimo? Bueno, cuando hojeamos el correo del Nuevo Testamento, no encontramos evidencia tal. No hay. Pero cuando vemos las páginas de la historia, nos damos cuenta que algo interesante ocurrió. Uno de los padres de la iglesia, llamado Ignacio, en uno de sus escritos menciona el nombre de Onésimo. ¿Pudiera ser o no este mismo? Vamos a darle el beneficio de la duda, suponiendo que haya sido este Onésimo el esclavo fugitivo de Filemón. Él se refiere a él de la misma manera que se refirió el apóstol Pablo cuando dijo: él es Onésimo por nombre y Onésimo por naturaleza, el provechoso de Cristo, dice San Ignacio, refiriéndose a uno de los pastores, obispo de la iglesia en Éfeso. ¿Se da cuenta? ¿Cómo el perdón a alguien puede ocurrir cosas maravillosas e impensables? ¿Cómo darle la oportunidad a una persona, mostrarle gracia y misericordia, puede no solamente restituir una relación, sino también hacer que Dios magistralmente transforme esa vida para convertirla de provecho para la humanidad? Este es Dios, el que se encarga de lo malo, retomarlo todo para que todo coopere para bien, para todos aquellos que lo aman a Él. De modo que sí, si este es Onésimo, aquí está haciendo referencia, aquel que antes era inútil, ahora era útil para la causa. Y al final le dice, que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Nuevamente, Filemón, gracias hermano, gracias. Aunque no tengas ganas de perdonar, usa la gracia de Dios. No se lo merece, por eso se llama gracia, para que puedas tú perdonarle. Todos entramos en el reino de Dios por gracia. Nadie se lo merece. No por méritos propios, no por sus buenas obras, no porque usted lo que haga en la iglesia, por las mandas que prometa, no por las obras de caridad que usted haga. Vamos a entrar ante la presencia del Señor por pura gracia, como un regalo que no merecemos, dado por Dios, por medio de nuestra fe depositada en Cristo Jesús. Y esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Venimos a Dios solo por su amor. Amor que es ancho, amplio, profundo y suficiente para alcanzar a cualquier persona, a los Onésimos de este mundo y a los Filemones de este mundo también. Aunque esta antigua carta, tarjeta postal, está dirigida hace miles de años a un hombre llamado Filemón, ¿qué significa para nosotros hoy en día? ¿Qué podemos aprender de esta carta? Cuatro verdades que se va a llevar usted en esta mañana. Que cada cristiano fue una vez un esclavo fugitivo que huyó de aquel que nos compró. Cada cristiano ha sido un esclavo fugitivo que ha estado huyendo de aquel que nos compró. Éramos esclavos del pecado por la caída de Adán, ¿se acuerda? Huimos de Dios y nos descarriamos. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. ¿Se da cuenta? Segundo, nuestra culpa demandó un castigo muy severo, una condena muy severa. Así como Onésimo, nosotros vivíamos siempre corriendo, huyendo, atemorizados de que nos fueran a descubrir, sabiendo que había un delito que perseguir, porque no queríamos ser descubiertos. La culpa nos atormentaba, la culpa atormenta a aquellos que han hecho algo ilícito, algo que ofende al Señor, hasta que no llegan y lo confiesan. Número 3, Dios en su gracia proveyó un defensor y sustituto que pagó nuestras condenas y nos representó como esclavos fugitivos ante el Padre. ¿Se da cuenta? Intercediendo en nuestro caso está el Señor Jesucristo, el Hijo mismo del Juez Supremo, intercediendo por todos aquellos que son sus seguidores. En 1 Timoteo 2:5 leemos, pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y ese es el hombre Cristo Jesús. Perdónenme que se los diga, nadie más. Ni San Judas Tadeo, ni la Virgen María, ni nadie más. Solamente Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Solamente a través de Cristo tenemos acceso al Padre. Porque dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Qué más claro lo quiere usted, hermano? Gloria sea a Cristo. En Cristo somos libres. Cristo dijo, cárgalo a mi cuenta. Cuando su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Pablo dijo en Colosenses 2, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida en Cristo al perdonar nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había en nuestra contra y la eliminó clavándola en esa cruz. Número 4 y último, gracias a Cristo. El Padre no solamente nos acepta, sino que también nos adopta como hijos e hijas de su familia. Gálatas 4:4 dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también su heredero. Eso eres tú, y has creído en Él en este momento. Entonces, con alegría podemos concluir que la gracia de Dios es realmente maravillosa. Es un regalo de Él que no se merece, solamente se recibe. Permítame decir esto al concluir. Todos los días, nosotros de alguna u otra manera andamos como esclavos fugitivos. Si hay en nuestro corazón algo que no ha estado confesado, si tratamos de ocultarlo, el amo tirano que es el pecado nos está subyugando y recordándonos constantemente de qué manera seguimos esclavizados a sus deseos. Pero tenemos que recordar una cosa bien importante: que Cristo nos ha liberado. Él funge como ese sumo pontífice. ¿Sabe usted lo que significa esa palabra en latín? El puente más alto entre el ser humano y Dios. Él es el único y verdadero sumo pontífice, y no hay otro más que Él. Él es el puente que permite que, por medio de nuestra fe en Él, vayamos hasta la presencia misma de Dios, por medio de nuestro perdón, del perdón de nuestros pecados. Cuando hemos cometido errores, la historia de Onésimo y de Filemón debe traer una luz de esperanza para nosotros, de saber que por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos acceso de vuelta, tenemos la oportunidad de regresar de nuevo a la casa del Padre. Y en lugar de que Él nos reciba con una lista de todas las cosas que tenemos que pagarle o por qué pedirle perdón, Él simplemente extiende sus brazos para recibirnos. Él es el puente, Él ha construido el puente entre estos dos mundos, el mundo de Dios y el mundo nuestro. El salmista en el Salmo 86:5 dice: Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. ¿Usted le ha pedido ayuda a Dios? ¿Lo ha hecho? ¿O está usted como aquellos hermanos que en lugar de buscarse perdonar, hicieron lo impensable? Un granjero había dejado una heredad a sus dos hijos. Había dividido esa granja en dos partes iguales, grande extensión de tierra. Por X o Y razón, cuando el granjero muere, los hijos trabajaban juntos, araban juntos, cosechaban juntos, se prestaban maquinaria juntos. Pero tuvieron un día un problema sin chiste, como suele suceder, y estos hermanos decidieron no hablarse por mucho tiempo. Uno de ellos, el hermano mayor, decidió hacer algo interesante. Decidió, en el llano entre una de las granjas y la de él, desviar el cauce del río para formar un arroyo lo suficientemente ancho para que no fuera fácil cruzar de un lado de la granja al otro. Cuando el hermano menor vio eso, pensó: ah, sí, verá cómo me vengo de él. Justamente en ese momento, esa mañana, llega un carpintero y toca la puerta del hermano menor y le dice: Señor, yo fui amigo de su padre. Siempre le hice trabajos a él y venía a ver si tenía alguna chambita para mí, algún trabajito para mí, en qué le puedo ayudar. Fíjate que sí, ahorita que lo estoy pensando, tengo un trabajo para ti. Mira, ve toda esa madera que tengo ahí apilada a un lado en ese granero. Quiero que me construyas una barda, un muro de 2.5 metros de altura entre esta granja y esa de allá. Yo no quiero ver a mi vecino. Bueno, es mi hermano, pues, pero no lo quiero ver. Así que constrúyeme por aquí toda una barda de 2.5 metros de ancho. Voy al pueblo a comprar más provisiones y cuando venga, te pago. ¿Cómo lo hizo? Se va el hombre, el hermano menor, y el carpintero se pone a hacer su trabajo. Cuando llega el hermano menor del pueblo, ¿cuál es su sorpresa? Que se da cuenta que en lugar de construir un muro de 2.5 metros, lo que vio construido sobre el arroyo fue un puente maravilloso, con pasamanos, de una manera espectacular. El hombre estaba a punto de reclamarle al carpintero cuando ve que por el puente cruza el hermano mayor corriendo y con los brazos extendidos hacia el hermano menor diciendo: hermano, hermanito, tú sí que has demostrado ser un gran tipo. Mira que con lo que yo te hice, tú decidiste hacer un puente para reconciliarnos. Gracias, hermano. Y le dio un abrazo. En esas estaban cuando el carpintero empieza a recoger sus herramientas y ponerlas en su camioneta. Y el hermano Manuel le dice, a ver, espérese, no se vaya. Todavía tenemos mucho trabajo que darle. ¿Por qué no se queda unas cuantas semanas con nosotros? Tenemos muchas cosas que hacer juntos. Le dice, no, dice, mi trabajo aquí está terminado. Conocí a su padre. Sabía que esto era lo que él hubiera deseado. Ahora me voy porque todavía quedan muchos puentes que construir. ¿Qué es usted? ¿Es usted un constructor de muros? ¿O es usted un constructor de puentes? Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, no hay cabida para muros en este lugar. Cristo en la cruz derribó por completo cualquier valla de separación. Por eso se dice, no hay más judío ni griego, no hay más esclavo ni libre, no hay más pobre ni rico, no hay más hombre ni mujer, que todos somos uno en Cristo. Por tal razón, todos podemos y debemos estar dispuestos no solamente a pedir perdón cuando ofendemos, pero a perdonar cuando se nos pide, aunque no lo sintamos, simple y sencillamente porque es lo que a nuestro Padre Celestial le hubiese gustado. El perdón puede producir cosas maravillosas en la vida de una persona. El restablecimiento de un fugitivo es el mensaje que el pastor Carlos Azazueta compartió aquí en Visión para Vivir. En unos minutos más escucharemos una oración final del pastor Carlos. Quiero además recordarle que usted puede volver a escuchar este mensaje en nuestro sitio web, visionparavivir.org. ¿Cómo es posible sobrevivir en una sociedad supersticiosa, la cual pretende explicar lo inexplicable? Para responderle, Visión para Vivir tiene para usted el nuevo libro del pastor Chuck Swindoll, titulado Abraham. En este libro, usted podrá conocer por qué la fe de Abraham le fue contada por justicia, aun cuando vivió en una sociedad adversa, y cómo usted puede aplicar la fe en Dios diariamente. Adquiera el libro titulado Abraham, que el pastor Chuck Swindoll ha escrito como agradecimiento por su donación a este ministerio. Solicítelo al escribir a Visión para Vivir, P.O. Box, 1817, Frisco, Texas, 75034. O también puede llamarnos al 1-800-898-4847. Y si vive fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. O también puede donar electrónicamente en visionparavivir.org. Gracias por su generoso apoyo a este ministerio. Y ahora, aquí está, de nuevo, el pastor Carlos. Pastor. Vamos a orar. Bendito Padre, de alguna manera, Señor, nosotros, en una pequeña escala o en una gran escala, nos vemos reflejados en esta historia de Filemón y de Onésimo. Seguramente, Señor, personificamos más a Onésimo, porque estamos pensando, Señor bendito, que realmente a veces el orgullo no nos permite darnos cuenta que hemos caído, que hemos fracasado, que hemos errado en el blanco, que hemos ofendido. Pero gracias, Señor, por recordarnos que hay esperanza, que lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario realmente construyó un puente, Señor, permitiendo que nosotros, por medio del perdón alcanzado en ese lugar y nuestra fe puesta en él, ese perdón llegue a nosotros y nos perdone nuestras faltas. Señor, la única responsabilidad que yo como hijo suyo tengo es a construir la parte del puente que me corresponde. Si la otra persona, Señor, no está dispuesta a cruzar, es algo entre usted y esa persona. Pero algo que usted me pide, Señor, es que mi corazón siempre esté dispuesto a acercarme y pedir perdón. La parte más difícil en todo esto, Padre, es cuando nosotros hemos sido los ofendidos. Porque nos creemos con autosuficiencia moral, con justicia propia, pensando de que la persona tiene que sufrir para poder que haya algún tipo de remuneración de la falta del dolor que yo he sentido. Oh, bendito Dios. En este momento le pedimos perdón por pensar así. Porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para pensar de esta manera cuando aquel que no cometió pecado en la cruz mientras estaba siendo crucificado gritó las palabras: Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Clamó por perdón su hijo, Señor, cuando injustamente fue tratado. ¿Y cómo es posible que yo, Señor, un ser humano pecador que merezco morir en el infierno, salvado por la sangre de Cristo, recibiendo ese perdón maravilloso, no esté dispuesto a cruzar el lado del puente y abrazar a mi hermano aún antes de que venga y me pida perdón? ¿Cuánto necesitamos, Señor, esta historia en nuestras vidas? ¿Cuánto necesitamos recordar, Señor, que es por la sangre de Cristo, por lo que Él hizo, que nosotros, los que vagábamos por el mundo como Onésimo, hemos sido enviados con una nota personal suya hacia aquel a quien hemos ofendido, pidiéndole a esa persona: perdónalo y cárgalo a mi cuenta, que mi hijo pagó en la cruz por todos sus pecados? Gracias, bendito Dios, por eso. Se lo agradecemos infinitamente en el nombre y los méritos de Jesús, nuestro amado Salvador, a quien oramos en este instante. Amén. Forjando un carácter maduro es la nueva serie que le ofrece Visión para Vivir. Mañana le invito a escuchar La cura segura contra el desánimo. No se lo pierda.